Otro recomendado para este sábado, el maravilloso trabajo de Bruno Arias y La Bruja Salguero, música de raíz folclórica latinoamericana, en este mediodía del sábado, desde Madre Tierra, de Ramiro González, Los Amanecidos. Actualidad, humor, cultura, raíces de mi tierra, 23 años. Raíces de mi tierra. Ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llego pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusas. Ni una menos. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a la vida y a la libertad. Por eso estamos acá. Por nuestro derecho. Porque nos queremos vivas, porque necesitamos estar vivas, por nuestros hijos, por nuestra familia, porque somos seres humanos, porque el femicidio es un tema de derechos humanos. Me parece muy importante por el respeto al género y me parece que en una sociedad más justa debemos saber, sobre todo, respetar. Estamos en una cultura donde todavía el machismo es muy fuerte. Me parece que, bueno, hacernos presentes acá es una forma de poder decir basta. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, cabrón, ni una menos. La violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Esta definición contempla e integra todas las manifestaciones de violencia que se ejercen contra las mujeres. Dichas violencias son ejercidas por hombres y su manifestación más extrema es el femicidio. Si bien, según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 39% de los asesinatos de mujeres en el mundo son cometidos por sus parejas o convivientes y un 35% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia por parte de terceros en alguna etapa de sus vidas, las legislaciones y la sociedad en general habían invisibilizado tal realidad. El Ni Una Menos sucedió este miércoles pasado en todo el país y también en Uruguay. Y para analizar y pensar en las repercusiones, vamos a tomar contacto con Liliana Händel, periodista, psicóloga, que viene trabajando desde hace mucho tiempo en la perspectiva de género, es también columnista en la televisión pública, inicia los temas de género en la TV abierta en el mundo de los noticieros en el año 97, hace casi 20 años en el noticiero de Santo Biasati, condujo su programa en TN, La Noticia en Casa, y siempre brindándonos la perspectiva contra la violencia y contra el femicidio. Tomamos contacto con Liliana. ¿Cómo estás, Lili? Karina, te saludo. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás vos y cómo están ustedes? ¿Cómo está tu audiencia? Afortunadamente, contando con tu voz y con tu testimonio, muy, muy contenta porque podamos charlar en esta oportunidad después de una victoria muy femenina, la de esta semana. Una victoria muy femenina, una victoria muy democrática y una victoria con un recorrido de muchos años de mucho feminismo. Me parece que es interesante poder pensar que este logro es un logro que es secuencial, que no es tan espontáneo como parece, porque para que haya una actividad, una concentración, una convocatoria de estas características, tenemos que estar viviendo en un país claro, donde hay derechos y donde se habla de derechos desde hace muchos años. Así es, sí, pensar en esto que nos convoca es también reconocernos un país machista, sí. Y es también decir que bueno, la posibilidad del discurso deslegitima esto que se había naturalizado, que es la mujer sumisa, la mujer obsecuente. Pensaba, Liliana, y seguramente vos nos lo vas a poder explicar un poco más, respecto a las repercusiones de esta marcha. Sentimos que la marcha es un primer paso apenas y que para poder reflexionar en serio y en profundidad hay una batalla cultural por la cual pelear en términos de lo más cotidiano, ¿no? Las relaciones sociales, las interrelaciones personales, los medios de comunicación, cuánto influye y cuánto interpela a pensar en este sentido, ¿no? Sí, por supuesto que la sensación que todas y todos los que participamos en la marcha con un compromiso histórico y no solo como una reacción del momento, que si querés también después podemos hablar del oportunismo. Sí, claro, claro, sí, sí. Me parece que lo que pensábamos mientras nos emocionábamos, mientras el corazón latía rápido, rápido, rápido y lagrimeábamos abrazándonos, en cada encuentro en la multitud, también íbamos pensando mañana qué, mañana cómo, mañana con quién. Claro. Y bueno, las primeras respuestas ya aparecieron, Elena Highton de Nolasco con este aval a los registros únicos, el Ministerio de Justicia con el tema de las estadísticas que las venimos reclamando hace tanto tiempo y que parece que a quien le tocaba hacerlas no escuchaba. Uh-huh. Hay mucho por hacer y sobre todo mucho por reconocer del trabajo que ya está hecho. No me gusta como periodista, no me gusta como militante feminista la sensación de descubrimos la pólvora. No me gusta en relación a este tema y no me gusta en relación a ningún tema, porque he tenido el orgullo, el honor, la suerte de estar cerca de historiadoras feministas desde hace muchos años que me prendieron la lucecita de eso que yo misma no veía y que es la importancia de reconocer nuestra propia historia, nuestro propio recorrido y nuestras propias referencias en la lucha. Ese espejo en quienes tenemos que referenciarnos para sentir que no nacimos hoy, que nacimos hace siglos y que estamos logrando ahora una visibilidad que hace siglos no teníamos, ¿no? Liliana, cuando hablamos de violencia de género tenemos que especificar algunas que han sido nombradas, ¿no? Tal vez sea necesario seguir explicando un poco de qué hablamos cuando hablamos de este tipo de violencia. Pues sabes que la sensación que yo tengo, Karina, es que después de la enorme marcha y del impacto en todo sentido, el impacto mediático, de pronto una vio en los medios a gente a quien este tema nunca le importó nada. Sí, es verdad, el oportunismo que decías. Levantando las banderas y sacándose la foto, lo cual me parece muy bien, bienvenidos. Bienvenidos las y los arrepentidos. Bienvenidos los que se dieron cuenta, bienvenidos también. Los que van a dejar de decir pavadas. También. Pero también hubo, no sé qué les pasó a ustedes, qué te pasó a vos en particular en tu mail, en tu Facebook, en tu teléfono, una reacción fuerte. Sí. Un machismo y un patriarcado fuerte que dice, chicas, no se vengan acá a ser las importantes porque no lo son. También, sí, claro. Ahora lo que se puede poner en el tapete es que estamos haciendo agenda de esto. Claro. Que se está hablando de esto ya es un logro. Pero por supuesto, que se esté hablando de esto masivamente es un logro importantísimo. Y creo que es importante, en relación a tu pregunta, volver a señalar qué cosa es la violencia de género, o las violencias de géneros, como nos gusta decir ahora que aprendimos un poquito más. Exacto. Que es esta sensación de que avanza el patriarcado señalando que violencias hay muchas y entonces por qué hablar solo de esto, que también hay mujeres que matan y entonces por qué no hablar de homicidios, qué es esto del femicidio, que las mujeres también son violentas, que no nos vengamos a hacer acá las inocentes, que escuchaba a una conductora con trascendencia como es la Negra Bernacchi decir, mujeres que las fajan desde hace años y que ahora salieron a levantar el cartelito, que me parece que si ella lo piensa porque es una mujer inteligente se va a dar cuenta que ha cometido un error importante. Me parece que la especificidad de las violencias de géneros tiene que ver con la especificidad del infarto cardíaco cuando hablamos de todas las otras enfermedades del corazón. Es decir, por supuesto que las feministas sabemos que hay otras violencias. Es obvio, y como periodistas muchas veces hemos hablado de otras situaciones de violencia. La violencia de género tiene una especificidad, pone a la mujer en foco y ha agregado en los últimos tiempos a la disidencia sexual. ¿Por qué? Porque nunca tuvo el poder en sus manos y siempre estuvo sojuzgada y sometida a quienes sí tienen el poder. Uh-huh. Históricamente, los varones propietarios, los varones poderosos, los varones blancos, los varones con cierto poder, que ejercen poder también sobre otros varones, que a su vez ejercen poder también sobre otros varones. Y luego de esa cadena venimos las mujeres. Sí. Entonces sí. La violencia de género tiene una especificidad. Los femicidios son varones que asesinan a una mujer no para robarle algo, sino por su sola condición de mujer. Son los cuerpos de mujeres los que aparecen en bolsas de residuos asesinadas por varones. Son las mujeres las que somos violadas por varones. Hay una especificidad que nos permite desagregar de las otras violencias para poder estudiar, para poder pensar, para poder empatizar y poder entonces exigir políticas públicas para que esto deje de suceder en la Argentina y en todo el resto del mundo. Pensamos, Liliana, como lo más fuerte, como lo más doloroso, la violencia física que pueda terminar en muerte. Me gustaría en esto hacer un paréntesis y detenerme y pensar también en la violencia psicológica, que tal vez es más verbal, en la violencia mediática, que hace referencia a cómo los medios nos muestran cada vez que aparece una mujer en televisión, en la radio misma, la violencia simbólica, la violencia obstétrica de la que se está hablando ahora, la violencia económica y esto de tratar de trabajar la mujer para no depender económicamente del hombre, nos hace ver un montón de situaciones tan cotidianas en la que reflexionamos un poco más en profundidad ahora. Creo que esto es fundamental y por eso nuestra ley 26.485 es tan maravillosa, porque es una ley que construye ciudadanía y que tipifica otras violencias que son justamente estas que vos señalabas con tanta claridad. Por supuesto que el femicidio y la violencia física y la violación y el abuso sexual ocupan el primer lugar en la lista por el riesgo de máxima que tiene para una mujer, para una niña, para un adolescente. Pero la violencia económica es una violencia que las mujeres hemos sufrido históricamente y que sin embargo no era vivida como violencia. Verdad, sí. Porque se consideraba natural que los varones, que eran quienes salían al mundo público a trabajar, tuvieran un dinero por ese trabajo, mientras que las mujeres que trabajábamos históricamente desde siempre al interior de nuestras casas, eso no era considerado un trabajo, por lo tanto no teníamos un dinero por esa tarea, pero debíamos pagarlas cuando nosotras mismas queríamos salir al mundo público y entonces alguien tenía que ocuparse de eso. Así es, Liliana. No acceder al dinero de nuestro propio trabajo, y más violencia aún, es que nosotras mismas durante siglos no hemos considerado que eso era un trabajo. Así es también. Sí. Entonces me parece que visibilizar todas esas circunstancias implica asumir un compromiso público en relación a este tema y exigir que de una vez por todas empiece a haber sanciones efectivas, que no las hay. Nuestra ley adolece de la falta de sanciones, y si bien se han creado organismos al servicio de la creación de las sanciones, por ahora estamos en falta, como estábamos en falta hasta ayer con el tema de las estadísticas oficiales. Liliana, me gustaría también pensar en la participación del Estado, en los modos en que va a empezar a cambiar la representación de la mujer en los medios, en los discursos de los medios. Siempre que vemos, tal vez no nos damos cuenta de lo que nos muestran, y cuando vemos una mujer en una propaganda de determinada marca o determinado producto, vemos a una mujer consumista, feliz porque baila con el aceite cocinero. Exactamente. Y a veces se quedan tan cortos en esa imagen que muestran, ¿no? Porque hay mujeres tan luchadoras, mamás, amas de casa, esposas, trabajando afuera, muchas de nosotras viajando en bondi, más de dos bondis por día. Claro. Y se puso en el tapete todo este tema, y me parece que conlleva la oportunidad de modificar estereotipos, pero en generaciones, no solamente en las pibas de 18 de ahora, que por suerte también traen otro bagaje cultural, sino en, qué sé yo, mi mamá, alguna de nuestras abuelas, ¿no? Sí. Sí, yo creo que aquí hay una situación que implica el desafío siempre interesante de correr los límites. Cuando hablamos de ampliación de derecho también hablamos de correr los límites. Uh-huh. Y de transformar los viejos paradigmas. Y esto que es una frase que se escucha con cierta frecuencia, es interesante detenerse, porque ¿cuáles eran esos paradigmas? Los paradigmas que nos tenían en el hogar dulce hogar, uh-huh, y que nos siguen teniendo, basta leer los diarios, basta, como vos muy bien decís, de detenerse en las publicidades, algunas violentamente, uh-huh, agresivas y descalificadoras, y otras que son las más peligrosas, sutilmente descalificadoras, sutilmente perpetuando los estereotipos donde las mujeres estamos en la casa y los muchachos manejando ese coche que una chica siempre preciosa con piernas largas sentada en el capó. Sí. Exactamente. No, sí, la publicidad además te agarra con las defensas bajas, se, claro, te mete por los poros, por eso es tan grave, por eso es mucho más peligrosa. Y creo que tenemos que, a partir de esta enorme visibilidad del 3 de junio, bueno, plantearnos cómo le hacemos, como dicen los mexicanos y las mexicanas, para, exacto, seguir avanzando en esto que sin ninguna duda implica un cambio de paradigma. Creo que todo el país movilizado. Hoy escuchaba la grabación de un programa de Cipolletti, sí, de Tony, sí, que decían Cipolletti, fue la manifestación más importante en los últimos años, uh-huh, una enorme cantidad, no recuerdo el número, pero una enorme cantidad de personas, más, incluso más que en algunas marchas del regreso a la democracia, uh-huh, y me parece que esto es algo que debemos capitalizar, pero como sociedad básicamente, uh-huh. Y otra cosa que a mí me parece fundamental en este tiempo donde nos obligan a polarizarnos aun cuando no querramos, uh-huh, quienes queremos seguir viendo los grises, me parece que esta juntada en las calles mostró que aun quienes no estamos de acuerdo en tantas cosas, sí, podemos ponernos de acuerdo en esto. Y podemos, sí, ponernos de acuerdo pacíficamente sin que nadie pierda obligatoriamente. Así es. Sí. Abrazándonos, levantando una bandera única que fue Ni Una Menos, y aprovechando la coyuntura y la circunstancia para juntarnos para que de verdad las cosas cambien. Y esto a mí me conmueve profundamente, porque fue la respuesta del movimiento de mujeres a un intento político partidario de dividirnos. Salimos a la, político partidario de todos los partidos, ¿eh? Sí. Salimos a la calle a decir, si nos juntamos podemos. Claramente, sí. Y Liliana, a pensar que en este momento en que estamos conversando sobre el tema, puede estar alguna mujer, sí, sufriendo un hecho de violencia, y pensaba en cómo responde el Estado. ¿Tenés presente dónde puede dirigirse una persona a hacer la denuncia? Bueno, siempre está el teléfono 144. Quienes viven en lugares donde hay oficina de violencia doméstica, hay una atención en la oficina de violencia doméstica. Y también creo que en todos los lugares, por pequeños y remotos que sean, hay algún grupito que sale a trabajar y que se junta, que en general se inicia con sobrevivientes de situaciones de violencia. Si quienes nos están escuchando conocen algún caso, si están pasando una situación así, sí, el único y primer consejo es no te quedes sola. No te quedes sola. Acércate a aquel lugar donde sientas que te van a poder entender, que te van a poder acompañar, para después desplegar una estrategia adecuada que te permita salir de esa situación. Hace muchos años, Karina querida, sí, sí, yo decía, sí, denuncia. Sí. Lo dije en los medios. Es verdad. Ahora no digo más denuncia. Ahora digo, rodéate de gente que te ayude y que te acompañe a denunciar. Mariana Carvajal escribió, sí, la semana pasada en, uh-huh, Página 12, sí, una, sí, nota que yo creo que tenemos que guardar en primera persona, que cuenta lo que le pasa a una mujer una vez que se anima a denunciar. No nos quedemos solas nunca. No nos quedemos solas. Busquemos esa oreja, ese abrazo, esa red, eso que podemos generar entre nosotras y entre los varones solidarios, uh-huh, que están dispuestos a acompañar, y los grupos de la disidencia sexual que también han vivido discriminados y saben de qué se trata ir a denunciar y que no te escuchen, para poder avanzar en un camino que permita que todas y todos vivamos en libertad y libres de violencia. Liliana, ¿qué está faltándole a la ley? Porque esta ley 26485 ya es del 2009. Bueno, le falta, tuve el honor, el lujo emocional de estar con Marcela Lagarde el martes y el miércoles y estuve charlando mucho con ella, incluso le hice una pequeña entrevista para un trabajo que estoy haciendo, tomando como referencia la ley que las mexicanas construyeron, y yo la había escuchado en algún momento a Marcela decir que la ley no contenía sanciones, así que anteayer le pregunté, ¿cómo hacen? Sí. Y entonces me dijo, no, la ley no tiene sanciones, pero después las hicimos las sanciones. Claro, claro. Pero lo que para ellos sería estado por estado, provincia por provincia, sería para nosotras, o región por región. Tenemos que terminar con la impunidad y tenemos que exigir el compromiso del Estado. El Consejo Nacional de las Mujeres es lamentable, y lo digo con dolor porque adhiero firmemente a este proyecto nacional y trabajo en la televisión pública, para que no quepa ninguna duda. Algo que nos pone contentos y contentas es la creación de la unidad de registro, sistematización y seguimiento de femicidios, que va a depender de la Secretaría de Derechos Humanos totalmente de la Nación. Totalmente, me da una enorme felicidad, creo que esa era una asignatura pendiente, que les agradeceremos eternamente a Fabiana Túñez y a Ada Rico y al enorme trabajo de la Casa del Encuentro que viene haciendo desde el 2008, pero que la Casa del Encuentro pueda tener el respaldo, que en la nueva el nuevo organismo pueda apoyarse en la experiencia y articular, que podamos tener estadísticas de una vez por todas, es imprescindible. Esas son las cosas que nos faltan. Nos faltan personas, ni siquiera digo mujeres. Nos faltan personas con formación en temas de género y compromiso y trayectoria al frente de los organismos cuyo cartelito dice género, mujer, Comisaría de la Mujer, Organismo de la Mujer, CENAF, Consejo Nacional de las Mujeres, Dirección General de la Mujer aquí en la Ciudad de Buenos Aires. En todos los lugares donde las políticas públicas de todos los partidos políticos, como Estado, provincial, nacional, municipal, tienen una dependencia con un presupuesto, por austero que sea, al frente tiene que haber una persona con capacitación en género. Estamos hablando con Liliana Gendel, psicóloga, periodista, feminista, coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en la Argentina, columnista de la televisión pública, que se ha iniciado siempre en el periodismo con la perspectiva de género. Estamos honrados de tu presencia en este programa, Liliana. Es un gusto muy, muy especial. Ya veré la forma de conocerte en persona. Cuando quieras. Esa coherencia, esa vehemencia, ese compromiso real, justo en horas para festejar el Día del Periodista, quiero agradecer tu trabajo. Gracias, yo te agradezco muchísimo a vos y a toda la gente que reconoce esta trayectoria pequeña y militante, pero siempre con mucho compromiso, y me emociona y me conmueve, te lo digo particularmente en esta semana donde me la paso lloriqueando. Qué linda, Liliana. Sí, pero me conmueve mucho, me conmueve que el periodismo joven tome estas banderas y que me reconozcan y que me quieran. Para mí es un enorme halago y una gran emoción, de verdad lo digo. Ni una menos, Lili. Ni una menos. Un beso muy, muy grande. Feliz día mañana. Feliz día también para vos. Chau, gracias. Chau. Hablábamos con Liliana Gendel. Qué placer. La van a ver casi todos los días en la televisión pública, en su columna, el noticiero de Canal 7. Excelente periodista, psicóloga, feminista, coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en la Argentina. Liliana Gendel, en Raíces de mi Tierra. Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté

nunca del pago yo me he olvidado. Nostalgias de Santiago. Conseguilo en disquería Silbando Discos. Centro Cultural de la Cooperación. Avenida Corrientes, 1543. Capital Federal. Viva Santiago y el Algarroba. Chicos, tengo que dar una mala noticia. Apareció muerta Leonela Gómez Viveros, la chica de 12 años que desapareció en Aedo y que se estaba buscando desde ayer, apareció finalmente fallecida. La joven de 12 años, que era buscada desde que desapareció el jueves pasado, apareció en una obra en construcción en la misma cuadra de su casa. En la misma cuadra de su casa, es lo que confirmó el fiscal Sergio Dileo. Vamos a ver si podemos informarnos un poco más. El hallazgo se realizó cerca de las 11 de la mañana, hace muy poquito hoy, en una propiedad a la que accedieron luego que el dueño del terreno les permitió el ingreso. Contó el funcionario judicial de la UFI 6 de Morón que no descartó ninguna hipótesis sobre la mecánica de la muerte. La madre de la nena, Mariela Viveros, contó que el jueves volvieron juntas del colegio, que después ella fue al supermercado y que cuando regresó su hija ya no estaba en el domicilio. Cosa de minutos, ¿eh? Cosa de minutos, la chiquita de 12 años desaparece y se encontró su cuerpo. Apareció muerta Leonela Gómez, la chica de 12 años que desapareció el jueves en Aedo. Esta es la información que conmueve en este mediodía, una noticia muy fresquita, muy lamentable. En cuanto a lo político, recordar que Francisco de Narváez reveló que en el PRO ven a Cristina como imbatible, pero bueno, hasta decir que ya se corrió de su lugar en las elecciones. El ex precandidato a gobernador por el Frente Renovador calificó además de egoísta a la negativa del macrismo para avanzar en un acuerdo y reconoció que si no se consigue la unidad de fuerzas, gana el Frente para la victoria en las elecciones. Esto es lo que dijo de Narváez, yéndose prácticamente. El Frente Renovador define su futuro en un clima gobernado por la confusión y la incertidumbre, marchas y contramarchas, anuncios que se postergan, candidaturas que se bajan, encuestas que traen siempre malas nuevas y una sangría constante de dirigentes hacia otros espacios políticos marcan el difícil presente de Sergio Massa. Algunas informaciones vamos observando en los portales de noticias de esta mañana, pero lo que fuimos conversando recién es lo más nuevo, lo más novedoso en estas horas, ya que son las 12:40, faltan 20 para el final de nuestro programa y nosotros vamos a aprovechar a seguir saludando a los compañeros, a los oyentes que están a esta hora de la mañana. David Ibarra, que se suma a los megusteadores que están en las redes sociales, en Facebook, en el grupo Raíces de mi Tierra 2 y en Twitter en @raicesenlatecno. Volvemos a saludar a Entre Ríos y Santa Fe, que repiten en dúplex esta programación. Y ahora es momento de Astor Piazzolla. Astor Piazzolla, interpretado por nuestros queridos amigos Maimabá. Thank you. Raíces de mi tierra. Radio Trinchera. Por FM La Tecno 88.3. Radio Trinchera. Acá estamos en los tramos finales, tenemos un cuartito de hora para compartir con todos y estamos en este querido Raíces de mi Tierra. Tengo que saludar a alguien más que me gustea, Alberto Salgado. Los voy a nombrar a los que están ahí me gusteando. A Rocío De Luca, a Viviana González. Ah, de Viviana González tengo que contar algo del grupo Y Ellas Se Juntan. A Marta Esther Quiñones, a José Mazzaroli, a David Ibarra, a Alberto Salgado. Los vamos a saludar. Ahí, ahora se viene un bloquecito de lindo. También vamos a saludar a Andrea Ávila del Cine Wilde, a Néstor Redman, a Nico Fontán. Nico Fontana, che, no lo dijimos hoy. Hoy avisó, está ausente con aviso. Nico Fontana, que es el creador de Músicas del Mundo en este programa, un segmento que estrenamos este 2015. Y de esta manera ir saludando a los. No sé, Don Shigu tiene todo preparado para este bloque. Claro que sí. Sí, usted. ¿Cómo no? Y bueno, vamos a dedicarle. Mañana es el Día del Periodista. Sí. A todos los periodistas en el día de mañana, incluido a vos también, ¿eh? Gracias. Así que. Y también, sí, con el permiso de la audiencia, voy a dedicarle a mis hijas, a Betty, a Pochi, que yo sé que están prendidas a la radio. Vienen dos temas, pero demasiado lindos, ¿eh? Para mí, claro. Demasiado, ya que sí, demasiado, claro. que se abusa de lindo. Sí, se abusan de lindo, sí. A ver con qué nos sorprende. ¿Para bailar otra vez? Para toda la gente, para bailar, por supuesto. ¿Y si corre el bracerito? ¿Se acuerdan, Chico, cuando corría el bracerito? Sí, bueno, voy a decirlo, como a ver si me sale, ¿no? A usted, señora, le pido que vaya soltando lo que tiene en la mano. ¡Epa! Corra el bracerito bien contra la pared. No deje la pavita con el agua caliente cerca, porque aquí viene un tema para todos ustedes. Cuando el sol lanza de arriba esos rayos que nos queman, que pareciera que llegan como plomo derretido, cuando el calor ha cedido en la siesta ya en mi pago, cuando su trono el verano sientan por esos lugares, de entre los algarrobales la chicharra ha despertado. Comienza su serenata, pues nació para cantar. Su canto madurará, fruta silvestre del monte. Bien amarillo se pone la vaina del algarrobo y se visten los mistoles con ropaje colorados. Cambian de verde a morados los piquitines su tono. No molestes al cantor ni interrumpa su cantar. Si lo asusta cuando huele, seguro te mojarás. Raíces de mi Tierra, un programa de folclore distinto, con Karina Maldonado y todo el equipo. Raíz folclórica, bien latinoamericana. granjas y aserraderos. Dejó su vida mi abuelo empeñado en el trabajo. Ah, tiempo que fueron bravos, había que poner el lomo. Entre ponchazo y soborno, de comité y mal pago, hoy quiero recordarlo en este chamamé sentido, en el tiempo transcurrido, allá en el 44. Qué hermosos temas, ¿no? Eran los chaqueché cuando canta la chicharra de Pastor Luna, y seguidamente el tema que escuchamos en este momento, puesto 44 de Don Avelino Flores, por supuesto también eran los chaqueché. ¡Pa! Demasiado lindo, che. Hola, los estoy escuchando, dice Betty. Betty de Wilde. Muchas gracias por la dedicatoria. Está hermoso el programa. Un beso grande para todos. Ay, agarró nomás la... Me parece que andaba limpiando la casa y este... Deja todo, esta semana es nuestra. Empezamos a recuperar derechos, Betty. Así claro, que está... algún hombrecito también puede limpiar, ¿eh? Y por supuesto, sí. Claro. Sí, debe andar con Liliana y no sé, alguna más. Sí, le mandamos saludos también. Saludos a ella también. A Lore, a su pancita de más de 6 meses, ¿no, Lorena? Sí, Lorena, sí. Ah, qué bárbaro, cómo pasa el tiempo. Bueno, les digo, bueno, los chaqueché. Sí, los chaqueché. Bueno, y si nos siguen sintonizando todos los sábados, vamos a venir con una pequeña sorpresita así para toda la Argentina. Producción de Don Shigu, estos segmentos de Chamamé. Qué lindo, ¿eh? Buenísimo. A ver, estamos en tramos finales, pero vamos a escuchar al recordado, queridísimo en este programa, que es Santiago Feliú, el hermano de Vicente, cubano, que hace poco tiempo falleció, que sorpresivamente nos dejó su guitarra y su último disco, Ay la vida. ¿Se acuerdan del cubano que vino? Se vino, sentó acá, sí. Estuvo en este lugar, tocó que estoy yo, aquí estuvo, me acuerdo bien. Exactamente, querido, oye chico, Santiago Feliú, que dice siempre, Ay la vida. Ahí viene. Prisioneros de la libertad, pobres, sanos, cultos y valientes, consumidos por la austeridad, medio siglo siendo diferentes, amados, obstinados y sonrientes, llenos de música, ron y fe y una espera dividida mal. Evasivos de la realidad, emigrantes y antiimperialistas, militantes de la dignidad, solidarios y anticomunistas. Abajo los bloqueos de la mente, ya merecemos más que aguantar, que soñar, que sobrecumplir. No hay tiempo. Para. sangre de San Ernesto. Sigue Cuba, sigue de verdad. Sigue Cuba, sigue resistiendo. Ay, la vida, lo último que llegó a ser Santiago Feliú es el tema Planeta Cuba. Suena mi guitarra, suena. Pa' cantarle a mis mayores. Quiero las notas mejores. Y afirmar muy bien la voz. Suena mi guitarra, suena pa' cantarle a mis mayores. Quiero las notas mejores y afirmar muy bien la voz. Juan Carlos Carabajal y Don Chigo son raíces de mi tierra. Por mis venas corre sangre de un abuelo guitarrero, buen cantor y vidalero, carrerista y trenzador. Soy de las entrañas de una noble santiagueña, de mi corazón la dueña, la más perfumada flor. Mientras me sostengan firme el orgón de mis mayores, no habrá pena ni dolores, ni a llorar mi corazón. Nos fuimos, nos estamos yendo. Gracias a Oscar Rodríguez, que está trabajando con la asistencia de producción en las redes sociales desde casa. Nos vamos a encontrar todos juntitos el sábado que viene. Matías Belli Basualdo en controles. Gracias, Don Chigu, gracias. Bueno, no, gracias a toda la gente que nos sintoniza, a toda la Argentina, como digo, siempre gente linda. Sábado a Moscama, hasta el sábado que viene. Gracias, Lidia del Valle. Bueno, gracias para todos, hasta el sábado que viene. Por los mates y las galletitas, gracias. Bueno, Karina Maldonado los abraza, los saluda. Feliz día, periodistas. Muy, muy, muy feliz día. Feliz día para dejando todos. El aire a Quemando Mentiras con Juan Carlos Sena, que ya está en la radio. No se pierdan esa bellísima producción de la República Oriental del Uruguay, con tanto que sabe este Tupac Amaru que queremos tanto en la radio. Vamos a irnos con esto bien suavecito. Desde el disco Santiago Oculto, Los Hermanos Herrera, la vidala de Segundo Fermín Maldonado. Sí, es el tema de Tanto Quererte, perdóname, Mati. Estaba por poner otro track, creo que es el 7 o el 9, de Tanto Quererte. Yo cometí el error aquí en la grilla, me vengo equivocando, che. Me tenía ganas de despedirme con la vida, la de Don Chigu. Te puedo pedir ponerlo otra vez, perdón, Los Hermanos Herrera, y ya está, ya me estoy yendo, buen fin de semana, que llueva, así se va la humedad una vez por todas. Hasta el sábado que viene. Sean felices, chao. Como un ave allá en el monte esperando estoy tu llegada, aunque me niegues cariño en versos de una vidala. Lejos nos tiene el destino, de lejos iré a buscarte. Soñé que al llegar la noche me buscas para adorarme. Llegué a comprender pero sus pascacaisquita hoy vengo a saber ciego una sus caimanta mi bien después de tanto quererte llegué a comprender que tu amor ha sido de otro, conozco recién, ciego de tanto quererte.